vengo con el alma quebrantada, destrozada ante tus pies. Ábreme la puerta de tu corazón, divino maestro. Necesito de ti. Y así, con el corazón en la mano, Señor, vengo a tus pies para sanar las heridas que causé. Déjame entrar en tu presencia, oh Señor, y acaríciame las heridas con tus manos. Limpia mis lágrimas, tristeza y dolor. Borra el camino y los recuerdos del pasado. Levántame, yo sé que te fallé, pero he vuelto otra vez. Vengo con el alma quebrantada, destrozada ante tus pies. Ábreme la puerta de tu corazón, divino maestro. Necesito de ti. Ya así, con el corazón en la mano, Señor, tus pies para sanar las heridas que causé. Déjame entrar en tu presencia hoy, Señor, y acaríciame las heridas con tus manos. Limpia mis lágrimas, tristeza y dolor. Borra el camino y los recuerdos del pasado. Levántame, yo sé que te fallé, pero he vuelto otra vez. Pero he vuelto otra vez.